Tenemos que decir a Nuca que seguimos con un panorama de buenas noticias paradójicamente en estos contextos de crisis, pero tenemos que decir que afortunadamente en el Uruguay se aprobó en el día de ayer en la Cámara de Diputados la ley integral para personas trans. Luego de obtener media sanción en el Senado, el proyecto de ley integral para personas trans pasó ayer por la Cámara de Diputados y con todos los votos del Frente Amplio, del Partido Independiente y de la Unidad Popular, quedó aprobada entonces ayer esta ley integral para personas trans en una sesión muy extensa que comenzó alrededor de las 3 de la tarde y se extendió en el transcurso de la tarde. Para saber un poco más, para poder tener más detalles de cómo se organizaron, cómo fue la lucha y cómo llegó esta iniciativa entonces al Congreso de la Nación allí en Uruguay, del otro lado del charco, allí en la ciudad, en el país Uruguay, está ya conectada Josefina González, vocera de la campaña nacional por la ley trans en Uruguay. Buenos días, Josefina, aquí María Eugenia y Anuca, te saludamos desde FM La Tribu. Muy buenos días, compañeras. Josefina, muchísimas gracias por recibirnos, por poder tener este ratito para poder conversar con nosotras y preguntarte en primera instancia, ¿en qué consiste este proyecto que fue aprobado en el día de ayer en el Congreso? Sí, muy emocionadas realmente. Este proyecto de ley fue escrito en el año 2016 acá en la República Oriental del Uruguay a través de lo que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo que fue creado por decreto del Poder Ejecutivo, que es el espacio se llama el... Estoy como dormida todavía, perdónenme. Es que estuvimos hasta las 5 de la mañana en el Parlamento. Nos imaginaron. Sí. Y hubo brindis. De la mañana. Sí, hubo festejo. Las 3 terminó la sesión, pero nosotras terminamos a las 5, realmente. Claro. El Consejo Nacional de Diversidad Sexual, ahí se escribió en el año 2016 a través de lo que fue un relevamiento de datos, que fue el primer censo nacional de personas trans que se intentó realizar y se realizó y se relevó un montón de datos que de alguna manera trajeron datos y cifras y estadísticas reales que hablaban de una realidad que la comunidad trans la venía denunciando desde finales de los años 80. Hablaban de una muerte temprana, hablaban de desafiliaciones institucionales muy tempranas, hablaban de la no posibilidad de accesibilidad a los derechos que tienen las otras personas garantizadas. Todo eso hizo que se redactara este proyecto de ley en el año 2016, se presentó a nuestro Parlamento en el año 2017, en mayo del 2017, y recién ayer se concretó en ley. Josefina, Uruguay contaba desde 2009 con una ley de identidad de género, ¿cierto? Contaba con una ley de cambio de nombre y sexo registral. Era mucho menos que la ley de identidad de género argentina. La ley de identidad de género argentina es mucho más completa en cuanto a la ley nuestra de cambio de nombre del 2009. Sí, pasa que esa ley, de la cual yo fui también parte de ese proceso de esa ley, en el año 2007 trabajé para esa ley. De hecho, fui la musa inspiradora para esa ley, para que la escribamos en aquellos años, porque me acuerdo que tenía problemas, yo estaba estudiando en facultad y tenía problemas con identificarme, problemas con los llamados a sala o a rendir examen por el tema de mi nombre, documento que no se reflejaba con mi identidad. Entonces decidimos escribir ese proyecto de ley desde la bancada de Frente Amplio en el 2007. Y se aprobó en el 2009 y se implementa recién en el 2010. Esa ley fue un hecho histórico también para nuestro país, pero fue una ley que de alguna manera terminó siendo traba, porque trabando y obstaculizando bastante, porque era un proceso judicial que realmente nos llevaba a muchas identidades trans mucho tiempo y mucho manoseo por parte de los aplicadores de la ley, jueces, fiscales, etcétera. Entonces, por suerte, esta nueva ley, la ley integral para personas trans, que abarca un montón de derechos, porque también mira a la persona de manera integral, deroga esa ley anterior, la deroga, y el cambio de nombre, el acceso al cambio de nombre o al derecho ciudadano del nombre, pasa a ser un trámite administrativo en nuestro país por esta ley nueva que acaba de aprobarse ayer. Josefina, ¿cuáles son estos puntos a destacar que contempla el proyecto que ayer fue aprobado ahora ley? Son varios, porque como dije anteriormente, por primera vez, y creo que es una ley bastante innovadora en casi toda América Latina, porque es una ley integral que mira a la persona en todo su desarrollo vital, en todas las etapas de la identidad trans. Tiene que ver con resguardar, habilitar y contemplar las niñeces y las adolescencias trans y la accesibilidad a poder tener tratamientos trans específicos con acompañamiento de sus padres en algunos casos, sobre todo para el tema de las cirugías de reasignación o cirugías patologías que tengan que ver con una modificación corporal específica. Pero lo que tiene que ver con los tratamientos hormonales, se precisa, en el caso de ser menor de edad, acompañamiento de sus tutores, y en el caso de que sus tutores anulen o no estén de acuerdo con esos procesos o con esa identidad, la persona, el adolescente, va a tener derecho a acudir a un juez, y sobre todo el médico o el equipo técnico que esté tratando a esa persona, en el caso de acompañar esos tratamientos trans específicos que tienen que ver fundamentalmente con la hormonización en la adolescencia, tienen el derecho a acudir a un juez para lograr ese derecho. Eso por un lado. También habla de la necesidad de instalar la accesibilidad universal al Sistema Nacional Integrado de Salud de las Identidades Trans, y que el Sistema Nacional Integrado de Salud vele y otorgue los tratamientos trans específicos que hasta ahora no se daban en nuestro país. También hay un articulado, son 24 artículos. Hay artículos que hablan de la accesibilidad y la necesidad de participar en la producción y la reproducción cultural. Hablan otros artículos de la necesidad de garantizar el sostenimiento de las identidades trans en el sistema educativo. Para eso otorga una serie de becas y de apoyos para que nuestras identidades no seamos expulsadas ni desertemos tempranamente de los centros o las instituciones educativas. También genera protocolos y genera capacitaciones. Genera también un 1% lo que es la cuota de los llamados públicos a concursos del Estado, a cubrir cargos públicos que contemplen el 1% para las identidades trans. Habla también de la necesidad de lo que tiene que ver con el tema de, el cambio de nombre, ya dijimos. También hay uno de los artículos que habla de el derecho y la necesidad de reparar a nuestras hermanas trans, sobre todo mujeres trans mayores de 40 años que sufrieron violencia institucional. Ese fue uno de los artículos más contradictorios y más conflictivos a la hora de votar. ¿Por qué? Por un tema de que muchos de los legisladores de la oposición y de partidos más conservadores no estaban de acuerdo, decían que era un privilegio o un beneficio, y realmente no entendían cuál era el propósito de esto. Y el propósito de ese artículo era reparar a aquellas compañeras que fueron torturadas, perseguidas y violentadas y abusadas también en época de dictadura, pero sobre todo también en democracia, y que esas violencias las ejerció el Estado propiamente. Y también lo que buscaba este artículo específicamente era lograr en esas compañeras, que son menos de 300 personas en nuestro país, porque la mayoría ya han fallecido, buscar que llegaran a tener una vejez mínimamente digna, que tuvieran un mínimo de ingreso digno para poder comer y poder pagarse el techo mínimamente. Y eso es lo que buscaba realmente este artículo específicamente, además de poder reparar, ¿no? Que también eso es como muy simbólico, y también lo ponemos entre comillas muy grande, porque no se reparan esos daños, simplemente se reconocen y de alguna manera las personas hacen después lo posible por sanar o no. En definitiva, el proyecto de ley lo que intenta traer es una serie de garantías, y a través de todo su articulado, como dije, son 24, bueno, instala conceptos como la identidad de género, la expresión de género, instala en su primer artículo que la identidad de género tiene que ser respetada, que no debe ser violentada las identidades de género de las personas trans. En su artículo primero ya reconoce la identidad de género y reconoce la violencia que se ha ejercido sobre estos cuerpos y estas identidades específicamente. Es un proyecto de ley bastante rico y bastante amplio, bastante diverso también en su contenido. Y a grandes rasgos lo que hace es reconocer la integración y la necesidad de sostener y de proyectar, sobre todo de sostener las identidades trans en los diferentes sistemas de todo nuestro sistema, el educativo, el familiar, el económico, social, cultural, el sanitario, el laboral, y un largo etcétera. Pero tiene básicamente que ver con eso este proyecto de ley, que bueno, ayer por suerte se hizo historia en nuestro parlamento, en nuestro país y también en la región. Seguramente, sí. En América Latina, en un contexto bastante particular, digo, miramos un poquito más arriba de Uruguay y nos encontramos con lo que están viviendo las hermanas, las compañeras en Brasil, y verdaderamente el escenario es alarmante. Sí, totalmente, y lo tenemos muy en cuenta las personas organizadas acá también, porque también tenemos una profunda conciencia y una lucha colectiva también muy organizada en cuanto y adherimos a todas las luchas. También somos tenemos una profunda convicción feminista, entonces también estamos como ahí también bastante hermanadas, y estamos al tanto también de lo que está pasando en la región con nuestras hermanas, tanto en Brasil como en Argentina también. Josefina, ¿cómo acompañó la sociedad uruguaya este proyecto tan integral y tan trabajado para poder llegar al Congreso también? Bueno, ahí fue como un punto bastante importante y que a nosotros también nos impactó fuertísimo y nos deja de asombrarnos realmente. Pero hubo de todo. Hubo muchas expresiones de odio también en este proceso, muchísima gente indignadísima, pero yo sobre todo entiendo que por falta de información, sobre todo, porque se tergiversó mucho en el proceso de discusión de ese proyecto de ley, mucha información, y los sectores conservadores y los sectores como que más que nada conservadores, sí, los que incitan un poco al odio y que tienen que ver con, tienen alianzas específicas con organizaciones políticos, sociales y religiosas conservadoras, mintieron mucho y desinformaron mucho a la gente realmente. Por eso yo creo que también nosotras, al organizarnos en la campaña nacional por la ley, por esta ley, dimos vuelta el panorama, dimos vuelta el discurso, dimos vuelta las representatividades, dimos vuelta todo. Realmente hicimos historia, estoy convencida de eso, y todavía no terminamos de caer en esa realidad. Creo que vamos a tener unos días para poder pensar todo esto y poder devolverlo también, pero generó mucha solidaridad también. Muchísima solidaridad con nuestra gente, con muchas personas, con organizaciones, con personas de a pie, con personas independientes, con madres, padres, sobrinos, personas que nos escribían por interno de todas nuestras redes sociales, no solo a la campaña, sino también a nuestra organización Unión Trans, y a nosotras también particularmente nos escribían, nos agradecían, nos hablaban de representaciones, nos hablaban de ejemplos de vida, nos hablaban de un montón de cuestiones que nosotras, en el fervor de la lucha y en el fervor de defender este proyecto con uñas y dientes y de, bueno, de alguna manera generar un discurso en primera persona, realmente en el momento nos alarmamos y decíamos, ¿pero qué está pasando? Pero realmente estamos como muy muy contentas y muy emocionadas, sobre todo de las demostraciones de ternura y de amor, los apoyos y las solidaridades de la gente acá en Uruguay, fue impresionante. La campaña nacional por la ley fue una campaña que le ideamos desde una organización básicamente de mujeres trans, Unión Trans, a la cual yo integro esa organización. Pusimos tres objetivos claros en la campaña. La primera es que fuera una campaña autogestiva, que no tuviera financiamiento del Estado y que no tuviera ningún financiamiento de los privados, sino que saliera del trabajo organizado de nosotras. El segundo gran lineamiento que marcamos fue que no tuviera nada que ver con la política partidaria, o sea que no estuviéramos involucradas, ni que tampoco nos prestáramos para charlas en ningún comité de base y en ningún lugar de política partidaria, porque consideramos que los derechos no tenían colores y que los derechos no tenían que ver con las políticas partidarias. Después también otro gran lineamiento fue que las identidades trans fuéramos las que lideráramos ese proceso y las que fuéramos al frente, no solo discursivo, sino de representatividad de todo este proceso de discusión de la ley. Y así lo cumplimos, con muchos problemas a la interna también y con muchas contradicciones, pero logramos cumplir todos esos grandes lineamientos. Y yo creo que eso fue lo que realmente hizo que las personas lograran solidarizarse y acercarse, porque también, además de todo el proceso que logramos, marcamos un reordenamiento o una reconfiguración de lo organizativo, porque nuestro país, la organización social, hace mucho tiempo venía trabajando muy de la mano y muy acompasada con el Estado, y financiada por el Estado, y un montón de cuestiones más, o de organismos internacionales. Entonces, generar una campaña de impacto donde las identidades trans iban al frente por primera vez en la historia, pero que marcáramos la autonomía y la autogestión, realmente resignificó y reconfiguró hasta la organización social, la forma organizativa. Y eso realmente nos devolvió un montón de solidaridades y de apoyos y de adherencias y de gestos y reflexiones y gestos de ternura que no nos esperábamos. Sindicatos que nos donaron plata, sindicatos que nos donaron pines y remeras para nuestra campaña, nos abrieron las puertas para hacer charlas, centros estudiantiles, gremios estudiantiles, de facultades, de liceos, también pidiéndonos hacer instancias de problematización de proyectos, de información, de sobre todo de debate. La verdad que realmente generamos una cosa muy tremenda en 2 meses. Hicimos una recolección nacional, como una de las acciones políticas de la campaña fue la recolección nacional de firmas, y juntamos en un mes y poquito, 60.000 firmas apoyando este proyecto de ley, que ahora es ley. Entonces realmente yo creo que estuvimos escribiendo un pedacito de nuestra historia. Josefina, y desde la campaña también decidieron usar los pañuelos amarillos. Fue una decisión de la organización. Bueno, nosotras miramos acá y vemos la marea de pañuelos verdes, preguntarte cuál, por qué la decisión de usar el pañuelo, si tiene que ver también con conseguir quizás en una línea regional, y por qué el amarillo. Sí, tenía que ver con eso. Esa fue la segunda acción política de esta campaña, el pañuelazo, y tiene que ver con las compañeras y la lucha de la marea feminista de la cual vivimos y también fuimos parte y acompañamos en casi toda Latinoamérica las hermanas argentinas con el pañuelazo verde. Tiene que ver con eso, una clara acción regional con acompañar también. Y el amarillo en particular fue una decisión colectiva de las hermanas trans, las trabas trans, que decidimos instalar un color, primero que nada resignificar también el amarillo. Queremos resignificarlo, porque sabemos las connotaciones negativas que tienen para la Argentina también el amarillo. Entonces las uruguayas dijimos, vamos a hacer resignificados y vamos a devolver a las hermanas argentinas un poco de amor y de vida y de otro contenido que tenga que ver con este color. Entonces elegimos el amarillo fundamentalmente para resignificarlo, porque también era un color mufa en lo que tiene que ver con el arte, el teatro, claro, también queríamos darle otra connotación, pero sobre todo también lo elegimos porque es un color no binario, y las trabas no somos binarias, o intentamos no serlo. Entonces también lo elegimos por eso, pero también porque tiene que ver con una clara imagen en el tránsito. Viste que en el tránsito, las señales de tránsito, el amarillo es como cuidado, o pare, o vaya deteniéndose, sí. Y tenía que ver también con esa clara señal que las trabas y las trans y todas las identidades trans queríamos decirle a la sociedad de la cultura: paren un poco, escúchennos, mírennos y respétennos un rato. Entonces tenía que ver con eso también. Entonces, por todos esos contenidos es que queríamos de alguna manera y elegimos el amarillo como color. Y bueno, y el logo es maravilloso porque el logo tiene el puño feminista en alto, tiene una balanza que también significa y la igualdad, o representa, simboliza la igualdad. Tiene también la frase de, que fue la frase, el single o la frase principal de toda esta campaña, que es nuestro derecho a ser es urgente. Y bueno, y abajo la campaña. ¿Llegará entonces también el pañuelo amarillo acá, por lo menos por la ciudad de Buenos Aires, y se esparcirá por el resto de nuestro territorio también? Josefina, antes de despedirte quisiera consultarte, preguntarte, porque también por estos días nos enteramos de la historia de Nicole Vázquez, que se convirtió en madre trans gracias a que también la justicia uruguaya le reconoció la tenencia de su sobrino. ¿Tenés información? ¿Nos puedes contar algo al respecto sobre esta noticia, sobre este caso? Sí, fue en el departamento de Paysandú, esa mamá trans que venía hace mucho tiempo luchando por la tenencia, la logró el mismo día que se discutía en el Senado nuestra ley, nuestro proyecto de ley, que ahora es ley, el día martes fue, en el departamento de Paysandú. Nicole logró por sentencia, a través de un largo proceso judicial, lograr la tenencia de su sobrino. La campaña saludó ese gran logro histórico justo en el marco de la discusión de nuestra ley, y realmente nosotras tenemos como poca información en cuanto al proceso de ella, pero sí sabemos que ella tenía que, de alguna manera, en este proceso de lucha por esa tenencia, tenía que viajar cada 30 días desde Buenos Aires para acá, por el tema de presentarse en el Parlamento. Y realmente gracias a este logro fue que no tuvo que viajar más, y bueno, ahí logró obviamente tener el derecho pleno sobre la representación legal de esa niñez que viene ella criando. Josefina, celebramos, saludamos la lucha de las compañeras trans y compañeros también allá en Uruguay, y bueno, quedamos con mucha atención viendo también cómo se va implementando esta ya ley conseguida, ley integral para personas trans en Uruguay. Por supuesto, ahora viene una parte muy interesante, muy importante, de la sociedad civil también tiene mucho para, como desafío, que es que, bueno, se va a trabajar desde el Estado en la reglamentación de esta ley, por supuesto, y la sociedad civil va a tener que también fiscalizar y trabajar mucho ahí, y sobre todo después velar por la implementación de esta ley, que realmente se cumpla la ley. Ahí vamos a estar firmes, al firme, como siempre, viendo cada detalle y, bueno, siendo muy rigurosas en este trabajo. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias por haber charlado este ratito con nosotras desde aquí. Un saludo grande y muchísimas gracias. Pasaba Josefina González, vocera de la campaña nacional por la ley trans en Uruguay.